Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 55 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho y escucharon bien la hora. El día de hoy nada más tendremos una hora de programa, pero nada más será el día de hoy. Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 44 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado y un viento que corre a 12 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 45, mínimas de 30. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones y tendremos cielos parcialmente soleados a nublados. Para el día de mañana nos dice el pronóstico que es muy probable que nos vaya a caer nieve, que vaya a estar nevando durante el día, con temperaturas máximas de 34, mínimas de 28. Para el día sábado se esperan cielos nublados, máximas de 37, mínimas de 34. Y para el día domingo cielos parcialmente nublados con probabilidad de que caigan precipitaciones de un 80%, con temperaturas máximas de 43, mínimas de 29. Y para el próximo lunes, iniciando la semana, también nos dice el pronóstico que se esperan nevadas con temperatura máxima de 33, mínimas de 22. Y bueno, les puedo adelantar que iniciando la próxima semana va a ser una semana muy fría, con nieve, con lluvia. Yo pienso que más que lluvia va a ser nieve todos los días. Entonces, para que ustedes vayan preparándose, vayan programándose, que si se viene nuevamente pues días muy fríos y en comparación a esta semana. Entonces hay que abrigarse muy bien. Y con esto pues nos vamos a ir directamente a la reflexión del día de hoy, que se titula El camino para el amor.

mí. No hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla. Si no la escuchas tú, allá de tus labios, del sol y las estrellas. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, te tengo una noticia muy interesante, es acerca pues de la tecnología. Yo creo que la mayoría pues tienen sus redes sociales, tienen a Facebook, ¿verdad? Y bueno, los que no tienen a Facebook, pues no se preocupen. Y los que tienen Facebook, pues se va a hacer muy interesante, porque ya sabemos que siempre hay retos, hay challenges, etcétera, etcétera. Y hoy en día pues está viendo el de los 10 años, ¿no? El hashtag 10 años, o bueno, 10 year challenge o algo así por el estilo, ¿no? Bueno, lo que está pasando es de que publican una fotografía de hace 10 años, o sea, del 2009, y una actual desde 2019. Por eso se llama hashtag 10 Year Challenge, que es el reto de 10 años. Y bueno, sí suena poco divertido. Suena divertido ver las fotografías de cómo unos han cambiado, otros no han cambiado, otros dicen pues claro, hoy se ven mejor porque ahora los celulares tienen filtro, etcétera, etcétera. Aparecen muchos memes, ¿no? De la gente que lo hace y la gente que no lo hace. La que no lo hace obviamente está en contra de los que los hacen, los que los hacen pues obviamente están en contra de los que no los hacen, etcétera, etcétera. Pero bueno, lo importante aquí no es tanto el pleito de si está bien o si está mal. Lo importante es a dónde se va esta información, que es una forma inteligente de recolectar información a través de un juego que nadie les está pidiendo. Recuerden que Facebook captura toda esta información, y cuando tienes esta información tan valiosa como decir, mira, en 10 años así era el rostro, en este 2019 ahora es así, pues esta información se puede utilizar pues para cosas buenas como no tan buenas. Por ejemplo, pueden utilizar esta información que puede ser publicidad dirigida, y esto ayuda, es capaz esta información de reconocer un rostro y puede ofrecerle productos con base a su edad u otras características físicas. Es por eso que de repente a un niño obviamente le va a aparecer, bueno, a un adolescente le va a aparecer música de adolescentes o de lo que está de moda o la ropa que está de moda. Si eres ya más adulto te va a aparecer cosas, ¿no? Como si eres mujer, algunas cremas, si ya eres adulta o si eres jovencita, tal vez conciertos cercanos de jóvenes, qué sé yo, ¿no? Pero también se puede utilizar para encontrar niños que llevan mucho tiempo perdido y que a través de un sistema de reconocimiento facial se puede calcular cómo se ve el niño en la actualidad, pues gracias ya a los patrones, ¿no?, de las fotografías que se han subido. Y bueno, eso podría ser bueno, no se considera pues dañino. Publicidad pues nos aparece a todos, ¿verdad? Pero también podría tener otras consecuencias, aparte de que saben pues cómo vas envejeciendo, puede tener inmensas implicaciones para el futuro, y eso lo dijeron a BBC Mundo Anne Kavoukian, que es una experta en temas de privacidad y tecnología en la Universidad de Yorkshire en Canadá. Kavoukian explica que si un sistema es capaz de notar lo rápido que envejeces, puede por ejemplo utilizar esa información para aumentar el precio de un seguro de vida o de salud. Un caso polémico ocurrió en el 2016 cuando Amazon comenzó a vender sus servicios de reconocimiento facial a agencias de gobierno de Estados Unidos. La tecnología podría usarse para rastrear a sospechosos, pero también a personas inocentes. Y con base en estas preocupaciones, organizaciones civiles y algunos accionistas y empleados de Amazon le pidieron a la compañía que dejara de vender el servicio. Puede ser paranoia, ustedes sienten que es paranoia. Bueno, pues mediante un correo electrónico, Facebook le confirmó a BBC Mundo que el hashtag 10 Year Challenge es un meme generado por un usuario y que se volvió viral por sí solo. Facebook no comenzó esta tendencia y no gana nada de este meme. Además, la red social advierte que cualquier persona puede desactivar la opción de reconocimiento facial en cualquier momento. Kavoukian y Jane coinciden en que para que un usuario del común es muy complicado saber exactamente para qué se usará su información. Sin embargo, también recomiendan ser cautos. Esto es algo voluntario, fue lo que dijo Jane. Así que si te preocupa tu privacidad, simplemente pues no juegues. Kavoukian por su parte es más contundente. Dice, nuestro rostro es una de las fuentes de información más valiosas para la tecnología que están emergiendo. Yo insto a la gente a que se abstenga de hacerlo. Si después de analizar las posibles consecuencias decides hacerlo, pues adelante, pero primero piensa en los efectos que puede tener a largo plazo. Pues ya sabes, a veces la moda no es tan buena, ya lo sabemos, ¿verdad? Por eso es que dice, nunca sigas a la moda, porque nada más es una moda y no sabes después lo que te va a traer. En este caso, sí puede traer consecuencias, porque al obtener este tipo de información, que a pesar de que es un juego, Facebook sí puede recabar toda esta información, todas estas fotografías, y con lo inteligente que son, me imagino que ya guardaron todo esto. Bueno, ya van a estar haciendo algún tipo de base de datos y van a ver cómo va cambiando la gente, y se darán cuenta tal vez de que la gente que tiene 30 años y a 40 años, pues tal vez cambian mucho, y tal vez de los 18 a los 28, no es mucha la diferencia, y tal vez si unos envejecen más, como dicen, vender esta información a los seguros de vida o a los seguros de salud. Y bueno, con esto finalizo esta información. Y ahora yo te pregunto, ¿tú ya hiciste este challenge? ¿Ya pusiste tu fotografía del 2009 y del 2019? Pues si ya lo pusiste, pues ya ni modo, ¿no? Pero pues si puedes y si te preocupa tu privacidad, pues elimínala, ¿no? O guárdala para ti solo. Y ahora con esto nos vamos a ir con el tema del día, así que ten listo tu papel y lápiz. Hoy nos vamos a ir nuevamente al capítulo número 1 y al apartado anterior al del día de ayer, que hoy es el apartado número 2, el día de ayer fue el apartado número 3, y hoy nos habla sobre la revelación, el tiempo y los milagros. Pongan mucha atención y empezamos. La revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo. Refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio,

a la vertical. Esto introduce un intervalo del cual tanto el que da como el que recibe emergen mucho más adelantados en el tiempo de lo que habrían estado de otra manera. El milagro, pues, tiene la propiedad única de abolir el tiempo en la medida en que hace innecesario el intervalo de tiempo que abarca. No existe relación alguna entre el tiempo que un milagro tarda en llevarse a cabo y el tiempo que abarca. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado años, que podría haber durado miles de años. Lo hace en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre el que da y el que recibe en lo que se basa el milagro. El milagro acorta el tiempo al producir su colapso, eliminando de esta manera ciertos intervalos dentro del mismo. Hace esto, no obstante, dentro de la secuencia temporal más amplia. Y bueno, con esto finalizamos el tema. Esto es la revelación, el tiempo y los milagros. Y pues las revelaciones son indirectamente inspiradas por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros escuchamos ahora este apartado, ¿no?, pues nos vuelve a recordar sobre pues la mente recta. Nos habla acerca de los milagros y de cómo todos somos iguales y cómo el tiempo, pues desde un principio nos decía, ¿no?, que no existe para Dios, no existe para el Espíritu, y sí existe nada más en nuestro mundo. El milagro sustituye a un aprendizaje que podría haber durado miles de años, y lo hace, nos dice, en virtud del reconocimiento implícito de la perfecta igualdad que existe entre él, el que da y el que recibe. A veces nosotros pensamos que hay personas que merecen mucho nuestro respeto, y también, por ende, hay personas que no merecen nuestro respeto, ¿no? Es obvio que siempre estamos juzgando, porque si tú piensas que necesitas darle reverencia a alguien, pues también piensas, ¿no?, que hay alguien que para ti no merece la pena pues tener reverencia alguna. Es muy importante que recordemos que, a pesar de que se escucha muy bonito el que nosotros seamos muy agradecidos con alguien que nosotros consideremos que merece nuestra reverencia o todo nuestro afecto, no, toda nuestra inspiración, todo de nosotros, pues eso nos hace recordar que también habrá el otro lado, ¿no?, de decir, ciertas personas pues no merecen para nada todo nuestro amor o nuestra reverencia o nuestro afecto. Entonces nos recuerda nuevamente en este segundo apartado, el primero pues fue el inicio del libro, pues que todos somos uno y que todos formamos parte del mismo, y que por ende tanto el que da como el que recibe es el mismo. No podemos seguir por nuestra vida creyéndonos que somos menos que alguien o que somos más que alguien, porque eso no nos va a hacer despertar. Tal vez podamos sentirnos despiertos de conciencia por instantes, pero en el momento en que volvemos a juzgar y que volvemos a hacer la separación, pues nos volvemos a agarrar del globito del ego, ¿no? Nos agarramos fuerte y andamos volando, y andamos en el tiempo del pasado y del futuro, y nos dejamos llevar y nos dejamos obviamente influenciar, ¿no?, por algo que no es verdadero. Algo que si lo ponemos como el ejemplo de un globo, que es el ego, si lo pinchas, pues ya desaparece por completo, ¿no? Y pues nada más también recordar que todo viene de Dios. Las revelaciones vienen de Dios. Los milagros vienen de Dios, y el tiempo pues es eterno, no existe como tal, como nosotros lo hemos conocido, como nosotros hemos aprendido,

tratando de concentrarte en los pensamientos que estés usando. En otras, mantén los ojos abiertos una vez que hayas repasado los pensamientos y luego mira a tu alrededor lenta e imparcialmente, repitiendo para tus adentros: este es el mundo que es mi función salvar. Este es el mundo que es mi función salvar. Y con esto finalizamos el tema del día. No dejes que me olvide mi función, es la idea principal, y pues hay que repetirla, que viene siendo lo mismo: no me dejes caer en la tentación. Entonces, no dejes que me olvide de mi función, ese es el mundo que es mi función salvar. Y no dejes que me olvide mi función, no dejes que trate de sustituir lo que Dios me dio por la mía, y déjame perdonar y ser feliz. Y ahora sí, con esto nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Castigo de mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo lista la recetita de salud. El día de hoy te traje un remedio para combatir el dolor de huesos. Hoy en día, cuando hace mucho frío y las personas que tienen problemas con sus huesos, pues obviamente les duelen más. Los huesos son piezas de forma y tamaño diferentes que son constituidas por un tejido especial, duro y resistente, y llamado tejido óseo, cuyo conjunto forma la armazón de sostén del cuerpo o el esqueleto. Con pequeñas variaciones individuales, pues tenemos en el cuerpo un total de unos 206 huesos que son distribuidos de la siguiente manera: 29 huesos en el cráneo, 26 huesos en la columna vertebral y la pelvis, 64 huesos en las extremidades superiores, 62 huesos en las extremidades inferiores y 25 huesos en el tórax, o sea que es las costillas y el esternón. Y bueno, pues cuando tú sufres algún tipo de accidente o alguna enfermedad, puedes sufrir alguna fractura, o pueden ponerse frágiles tus huesos dependiendo también de la edad. Entonces, si tú sufres de osteoporosis, si eres un adulto y tienes esta enfermedad, pues obviamente vas a sentir dolor en tus huesos, en tu tejido óseo. Y también si tuviste alguna fractura, también puedes sentir, o algunas otras enfermedades que pueden afectar a tu tejido óseo. Y bueno, con este remedio te va a ayudar a disminuir el dolor y pues a mantenerte pues estable con respecto al dolor de huesos. Este té es súper sencillo de preparar y nada más se recomienda que lo hagas dos veces al día. Lo que se te pide es una cucharada de jengibre en polvo en una taza de agua caliente o agua hervida, y se recomienda que tomes dos tacitas al día, como ya te había comentado. Esto te va a ayudar a que no te duelan ni las articulaciones ni tus huesos, así que prepáralo. Es muy efectivo, aparte que también te ayuda a tu sistema inmune y también te ayuda a cualquier inflamación que tengas en tu organismo para que se desinflamen. Nuevamente te repito, una cucharadita de jengibre en polvo en una taza con agua hirviendo. O sea que pones tu té, le agregas este polvito de jengibre y te lo tomas. Si quieres ponerle miel, lo puedes hacer, o así sin nada de miel también lo puedes beber. Dos tacitas al día, sobre todo cuando sientas dolor, pues hay que tomarlo o para prevenirlo. Y con esto finalizo la receta de salud. Ahora me voy a ir directamente a la reflexión que se titula El camino para el amor. El día de mañana les voy a traer otra recetita para las personas que tienen problemas con sus huesos. No necesariamente les traje remedios que son ingeridos, también les traje otros que son aplicados. Se pueden aplicar algunas

10 de la mañana con 7 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves. Los invito hoy a que sintonicen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo y en compañía de Lucina Carrera. No se lo pierdan hoy a las 7 de la noche, Venus versus Marte. Y también les recomiendo las personas que se perdieron el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit el día de ayer en compañía de Pato. También no se pierdan hoy la repetición a las 2 de la tarde, hora de las montañas, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición. Y también si se te fue la mayoría de este programa o quieres volverlo a escuchar, recuerda que hoy, nada más por hoy, el programa fue de una hora, el día de mañana será de dos. Tuvimos problemas técnicos y pues ni modo, si pudimos hacer por lo menos una hora el programa. Omitimos las noticias del día de hoy nada más y todo lo demás sí estuvo, ¿ok? Y bueno, ahora sí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.